podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras. Aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, divina desviación. ¿Sabéis que os ibais a librar del programa La Mansión? Pues no, aquí estamos otra vez, querida Estela, otra vez aquí. Ay, perdonad, pero es que casi me quedo sorda. Bueno, ¿qué tal? Es que aquí los cascos están muy altos. Así que la gente está muy sorda. Ya sabes, la sordera, Estela. La sordera crónica de algunos, madre alguna, mía. Alguna persona que está sorda. A ver si vamos a... Pero bueno, no pasa nada. Al de los oídos, ¿eh? Sí. O quita el otorrino, ¿eh? Sí, para que le quite... Ahí a la óptica, que te ponen también los sonotones, ¿eh? Los bonitos. Los sonotones ahí, bueno. A ver, porque joder. Bueno, mi madre, por ejemplo, estaba la pobre sorda y la pobre. Sí, bueno, pero tu madre era tu madre, la mujer. Claro, y era mayor, pero estos madre. Son jóvenes. Jóvenes. Jóvenes con sordera. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que ponen la música muy alta. Lo que será tiene. Eso, porque es que tiene te la, quedas sorda. Tiene la música muy madre alta. Madre mía, chaval. Es como. Uy. Mira, tu cuñada pone la música muy alta, le gusta escucharla. Sí, y es sí, que estoy muy sorda, otro igual. Otro sordera. Y bueno, pero bueno. Es lo que tiene. Bueno, Estela, programa La Mansión, Onda Merlín. Sí. En directo, pues, víspera de San Isidro. Uf, no me hables de San Isidro, no me hables. Bueno, decir que pues el programa La Mansión, pues lo puedes escuchar de varias maneras. Una, pues, en www.omcradio.org. Uh-huh. Y luego también en varios sitios más, aparte del archive.org, que también subimos los programas, sí. Lo subimos en dos páginas de Facebook, que las va a decir ahora Estelita, como cuáles son las páginas de Facebook en las cuales subimos el programa también, enlatado también. En Heavy Metal Nation Radio y en Heavy Is Now Dead. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Y en los perfiles de Onda Merlín La Mansión. Sí, el programa. Onda Merlín La Mansión y Radio Onda Merlín La Mansión. Sí, Radio Onda Merlín, que es la página de Facebook, y luego pues el perfil de Onda Merlín La Mansión. Bueno, pues estamos pues aquí en el programa La Mansión y hemos empezado pues, con la sintonía habitual, desviación típica, tema falsa, melodía. Y nos vamos ahora con música de una banda que estuvimos con ellos hace poquito aquí en el programa y además tocan este fin de semana, tocan el próximo sábado. Pues si estáis por los madriles, podéis verlo. Luego, el 1 de junio se van a un festival gratuito, que hay un festival por ahí fuera de Madrid, en el cual le tocan también ellos. Y vamos a poner pues una canción de este disco que vinieron a presentar, que se llama Magia. ¿De quién estamos hablando? Pues de una banda que se llaman pues Ciclón. Y vamos con esta canción, que se llama Una vez más, de este último disco llamado Magia de Ciclón, que luego las hace de la puta. Fuck! canción, tela. Se acabó. Se acabó. Bueno, pues recordar que tocan en directo esta gente el próximo sábado 18 de mayo, que luego en la sección de conciertos os dice Estelita, el lugar de sí, Madrid. Sí, sí, yo luego os cuento todo, con todo y todo. Con pelos y señales, el lugar exactamente. Sé que es la depende esa independencia. Sí, sí. Independencia, ¿no? ¿El qué? Independencia, ¿no? Como... ¿La independencia? ¿Cuál? Ah, sí, Ciclón, sí. La independencia, sí. Bueno, pues tocan ahí en la tocha, bueno, Metro Tocha y bueno. Pues luego os dice las entradas, cuánto cuesta, el horario y con qué banda invitada. Sí, yo os digo todo y todo. Toda información nos dice Estelita. Bueno, igual que los que van a tocar, los que vamos a escuchar a continuación, que también es una banda que se llaman LSM, que van a actuar en directo el próximo domingo, uh-huh. también en directo en las fiestas de Pinto, gratis. Y bueno, vamos a poner una canción de este último trabajo, hasta la fecha, de LSM, que es 27 años, 9 meses y 12 días. Vamos con este último disco, el tema se llama Nunca Más, de esta banda nunca llamada más, nunca más. De LSM. todo el mundo ahí cantando la canción. Otra. Otra. Aquí colabora el de Residentes, el Fernando de Residentes en esta canción. Sí. La verdad es que tiene varias colaboraciones en el disco. La verdad es que está muy interesante el disco del SM, que estuvimos viéndolo hace poquito. La Asociación de Músicos de Móstoles hicieron un conciertazo impresionante con una banda que se llama Mala Madre. Mala Madre, ¿te acuerdas lo de lo de la película esta? El Mala Madre de Zelda 211. Uno que se llamaba El Mala Madre. Sí. Pues esto se ha puesto el nombre ahí, Mala Madre, toma ya, qué nombre más curioso. La verdad es que hicieron un concierto de una hora más o menos, y la otra banda igual, y bueno, la verdad es que estuvo muy chulo el concierto que dieron, en la Asociación de Músicos de Móstoles. Además tocaron precisamente, pues, de este disco, pues tocaron unas cuantas de este disco, como en el repertorio. Lo pasamos muy bien ese día, sí. La verdad es que fue de esos conciertos interesantes, bueno, para... Mala Madre tocaron, tocaron una intro, el tema Banda Armada, Ni Patria Ni Amo, Sin Rastro, Dónde Irá, no me Veréis, una canción que se llama Redención, Lobo Malo, Resina y Fuel, Oli Olá, Mitrione, Plan Incentivo, De Vuelta, Mierda, y cerraron con la de Gallo Rojo, esa que es una versión de canto, ¿cómo es? El canto Gallo Rojo. No sé. Canto al gallo rojo, canto no sé qué. Ajá. Bueno, pues. Y luego tocaron, pues, el SM, pues como no, tocaron canciones de este disco. Empezaron con la de Energía. Luego tocaron, una canción que se llama Sucumbir. Luego Venganza, la de Nunca Más. Nunca Más, que también, pues, sale en este disco, la de Venganza también. La de Juntos, que es del anterior, luego Revuelta, Pa'l No Verte Más, Para Ti, el tema Farmaco, la versión del Pollo, Populista, Mueres, Muerte Digna, luego la de Monkey Man, y luego te cerraron con la canción de Tirando. Bueno, la verdad es que 14 temas que tocaron ese día, madre, impresionante, vaya repertorio. Y bueno, pues el próximo domingo, si tenéis ganas de verlos, tocan más bandas, a partir de, no sé si es a las 2 de la tarde, creo que es. Pues si queréis ir a verlos, tocan en la fiesta del Cristo de Pinto, que ahora luego la sección de conciertos está en la hora de cuenta. Bueno, Estela, nos vamos a ir ahora con música de una banda que se llama Invasor, que el otro día estuvimos... Ah, sí, que los estuvimos viendo. Sí, estuvimos viendo la fiesta de San José Valderas, y la verdad es que fueron los que cerraron de Valderas, no de Banderas. ¿De Banderas? De Banderas, has dicho. No, de Valderas. De Valderas. Banderas es... Bueno, Banderas había, pero no. Hombre, Banderas. Hombre, había alguna bandera había, sí. Había dos. Había justo una a la izquierda y otra a la derecha. Sí, sí. Al lado del escenario. Pero vamos, que no. San José de Valderas. Sí, porque hay unos castillos ahí y precisamente pues el escenario está justo donde los castillos. Ahí. Sí, la verdad es que está muy bien organizado ahí. Tiene su... Lo único que falta, ya te digo, falta ahí unos arbolitos o algo. Sí, una sombrita, por fin. Una sombrita, por favor. Porque los que no nos podemos poner la carpa. Claro. Pero bueno, el otro día estuvo bien porque no dio el solazo. Menos mal. Menos mal, porque... Que si vamos a ir más pronto, menos mal que fuimos a esa hora. Mal, sí, porque estuve probando el Nico de Invasor y nos dije, ay, menos mal que... ¡Qué calor! Menos mal que no había venido al buenos sonido, porque qué calor hacía, ay, que no sé qué. El muchacho estaba... Además que eso ya llevaba desde por la mañana, porque... Sí, ya por la mañana, verdad. Las cosas empezaron ya desde por la mañana. Sí, no, bueno, tienen que hacer... Y la verdad es que hizo bastante calor. Hizo mucho calor, que luego afortunadamente, pues... Y bueno, nosotros lo pasamos genial ahí viendo a Teto. Sí, viendo a Teto. Y dice a Teto, joder, los primeros son de una banda de pop. Claro, porque el festival... Ah, de ponía, pop, sí. Sí, porque el festival ponía pop rock. Sí, menudo pop rock teníamos ahí, yo creo. Aquí vienen los rockers. Menudo. Aquí viene el rock. Luego los Invasores, que son pop. Los Invasores totalmente pop. Vamos, sí, sí. Eso seguro. Eso, los Invasores. Es que él dice los Invasores. Es muy grande el Teto. Es muy grande. Los Invasores. Bueno, pero la verdad es que... Nada, además se lleva muy bien. Teto e Invasor siempre se han llevado muy bien. Sí. Y bueno, la verdad es que Estaba ahí a los mandos el Cristian de Áctica, que no, la, al final Áctica no pudo actuar en ese concierto. Es una pena, ya te digo que Áctica no podía actuar, pero es que la cantante estaba jodida de la garganta. Estaba malita, sí, la pobre. Y cuando se está jodido de la garganta, evidentemente no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Bueno, vamos a poner bueno, una canción de este... Vamos a poner precisamente la de Juicio Final. Una de las canciones que tocaron en este concierto de San José Valderas, y recordar que el 15 de junio actúan con Vegas Blade y con la otra banda, bueno, luego lo comentamos. Sí. La asociación de conciertos tocan con Vegas Blade. La asociación de conciertos no, la asociación de músicos será. La asociación de músicos sí, pero luego decimos el concierto. Ajá. La asociación, es que ha dicho la asociación de conciertos. Ah, la asociación de conciertos, no, la asociación de músicos, Estela. Hoy por día, como tenemos por la lengua hoy, ¿no? Tengo la lengüella, la lengüella de trapo. Está hoy la lengua. La lengua de trapo. Hoy, hoy, hoy. Ay, ay, ay. Bueno, Estela, vamos a dígame poner. Dígame usted. Vamos a poner la canción Juicio Final. El tema de esta banda, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es? Invasor, ¿no? Sí, correcto. Sí, eso, Invasor, Invasor. En un mundo tenemos la música de Invasor, que el próximo 15 del mes de junio pues actúa en el directo en la Asociación de Músicos de Móstoles. Luego en la sección de conciertos os comentamos el precio, la hora. Os contamos todo. Bueno, Estela, una petición tuya de Tierra Santa, ¿no? ¿Quieres que pongamos, no? Pues lo vamos a poner, por supuesto. El disco se llama Todos Somos Uno, un disco en directo que han sacado, que es la última grabación de Tierra Santa. Ya sabéis que grabaron el anterior, que era El Destino. Uh-huh. Y luego pues han sacado este disco en directo con un montón de canciones. Uh-huh. En total viene el disco 23 temas. Vamos a poner pues la canción que te la dice pola, y así será. Las promesas hay que cumplirlas. Claro. Si no, no prometas cosas que luego no puedes cumplir. Exacto. Exacto, ahí está, ahí la ha dado. Pues vamos con esta canción, Tierra Santa. El tema se llama Por el Valle de las Sombras. Vamos con ello. Suena. Vamos a caminar por el Valle de las Sombras. Quise ser quien nunca fui, sin errores del pasado, y mi alma la vendí. Hice un pacto con el diablo. Tuve cuanto yo soñé. otra, otra. Tierra santa. Queremos otra. Ángel, toca. Canta otra con la banda, vamos. Queremos otra. Vale, pues ahí estaba en Tierra Santa, último trabajo en directo. Espero que os haya gustado la canción. Y seguimos aquí, como no, en este programa llamado La Copla, digo La Versión, perdón. Y dale con la copla. Dale con la copla. Vamos con otra copla. Tú sí quieres una copla. Vamos con una canción de una banda que sea Teto, de Teto, que es su pedazo de banda, que el otro día actuaron en directo. Y vamos a poner pues una canción del último trabajo, Cincuentena. El tema en concreto se llama Follador. Vamos con esta canción aquí en el programa La Versión. Teto del disco Cincuentena, la canción Follador. La verdad que sí, muy grande. La verdad que nos lo pasamos genial el otro día en San José Valderas, en las fiestas de allí, viendo pues a este pedazo pandaza. Y los anteriores, ya digo, los Termogown, esos. Muy buenos también. Que no los conocíamos y digo, bueno, sí, mira, muy bien. A ver si nos ponemos en contacto con ellos, los traemos por aquí también. Sí. Son muy jovencitos, es una banda que lleva un poquito de tiempo funcionando y tal. Y bueno, pues la verdad es que está bien que las nuevas generaciones le den también por la música a Chachi Pirulli. Los que lo vamos a poner a continuación no son de nuevas generaciones, son de ya veteranos. Una banda, sí. Los Caronte. ¡Oh, hombre! Bueno, los Caronte ya llevan sus años, ¿no? Sí, del 1994. Estela. Fíjate, 30 años. En 2006, ¿no? Grabaron el primer disco. La verdad es que ese es el último disco que han sacado, que nos lo pasaron. Y la verdad es que vamos a poner pues una canción que se llama Nacer es morir y sufrir, y del último disco que se llama precisamente así. Vamos con esta gente cántabra que suena aquí en el programa La Mansión de Onda Berlín. Un saludito. ¿Cómo es el? Ah, pues mira, el predicador nos ama, dice. Ah, sí, nos ama mucho. Sí, es sí, que el predicador es majo. Amamos al predicador también. Le amamos al predicador, di que sí. Vamos a poner esta canción también de Caronte aquí en el programa La Mansión. Que os guste, espero que os guste. En este día 14 de mayo. Vamos con ello. Yeah. banda veterana, allá donde os haya, Caronte, y una banda que nos lo pasamos. Hombre, ya ves, y tanto. Nos lo pasamos genial viéndolos. Y tanto que sí. Viéndolos ahí en este Nene Enter Dash. Que estuvimos viendo pues dos bandas muy interesantes ese día en este lugar de Oporto. Sí. Los bajos de Peñer, que hay un montón, que llevan, hacen un montón de conciertos ahí. Ah, sí, lugar, ahí hacen muchas cosas. En el TEDA, sí. Eso es. Bueno, ahí está muy bien. Después de esta gente de Cantabria, nos vamos también por el norte de España. Vamos a hacer otro viaje y nos vamos a Pontevedra. Ah, sí. Una banda, sí, gallega. Anda, toma ya. Toma ya. Y la verdad es que han sacado un disco que impresionante. Sí. Un disco cantado íntegro en castellano e íntegro en gallego. Doble disco. Ah, uno en gallego y otro en castellano. Toma y otro, ya. Toma ya. Es que eso no lo han hecho. Uy, no, toma impresionante. Ya. El grupo se llama Brutal. Sí. Una banda que nació en el 2013 de las cenizas de una banda que se llama Brutal Distraction. Que de esos yo tenía una maqueta, me acuerdo sí, yo. Sí, que sí. Grabaron sí, sí. en su día. En cinta, me acuerdo yo, esa gente pues ha salido de la ceniza, ya te digo, de la otra banda. De la otra, ¿no? Y en el 2014 pues ya grabaron un EP. Luego ya hasta finales del 2019 es cuando grabaron el disco Grita Más Fuerte. Y luego pues han grabado este último trabajo, que es, ya te digo, el último trabajo, que se llama 22820. Que no sé los numeritos estos que significarán para ellos. Será, no sé si es que... Cuando vengan les preguntamos. Exactamente, ahí está, le hacemos la entrevista. Oye, ¿por qué razón pusiste 22820? Será a lo mejor 22 de agosto del 20, que a lo mejor sí, que, puede ser, puede que ser. Eso tendrá una fecha... Algún significado para algún ellos. Algún significado claro. para ellos. Bueno. Y vamos a ponerlo aquí en el programa, pues una canción. Vamos a poner precisamente del disco en galego. En gallego, pues muy bien. En gallego, para que la gente, pues ya pondremos en castellano, porque también los pondremos en castellano, porque el disco lo tenemos para pincharlo y, claro, claro. y para darles cancha como a todas las bandas como que nos todo, pasa, claro que sí. que tenemos una pedazo lista de bandas impresionantes que hay que apoyar, que pues sí. Muy grandes. Aquí hay muchas. Muchas cantidad, y muy buenas. Calidad, exactamente, calidad y cantidad. Y vamos a poner pues esta canción, vamos a poner una canción, pues por ejemplo, ¿cuál vas a poner? A ver. La canción en galego es Nada en Min, Nada en Mí en castellano. Vamos a poner el corte número 2 del disco, que suena así en el programa. Respect the name, I saw you. seguiremos poniendo música de esta gente de Pontevedra llamada Brutal. El doble disco está en las tiendas, lo podéis ver. En las tiendas lo podéis ver. Y en los conciertos también lo venden ellos, mm-hmm. Así que es un disco interesante. Bueno, después de esta gente, Estela, nos vamos ahora con música de una banda que hace poquito conocimos a dos de sus miembros en un concierto que vimos de Sakata, sí, ahora después en la sección de conciertos, Estela, y casi estamos acabando el programa. Que sí, hace poquito conocimos a dos de sus miembros en un concierto que fueron a ver a Invasor y a Sakata. Se tratan de Soundcheck. Soundcheck, sí. Una banda que son de Illescas Toledo. De Illescas Toledo. Y es una gente que ya llevan un montón de años. Este es el último trabajo que es en directo. Y la verdad es que esta gente ya llevan ya su tiempecito también funcionando en la escena rockera de este país. Y bueno, pues vamos a poner... Pues sí, vamos a poner esta canción precisamente, además la presenta el cantante, Siente el calor, vamos con esta canción de Soundcheck. Bueno, vamos a tocar un tema de nuestro primer álbum, Siente el calor. Thank you. gracias. La tregua. Ay, perdón. Estela, nos vamos a servir esto de sintonía de conceptos. Sí. Sí, sí. Pues venga, guay. Vamos a ponerlo de. Porque empezamos. Empezamos, arranca. Mira, el sábado 18 estarán Trapan de Turbo Exits en la Sala Caverna, en la calle Chegaray número 11, Metro Sol, Sevilla. Apertura de puertas a las 9 y media, comienzo a las 10. Entrada 7 euros en taquilla. Luego estarán Ciclón presentando su nuevo CD Magia. Artista invitado, Sheken. Está en la sala Independence, en la calle Atocha 127, metro Atocha. Entradas en www.independenceclub.com/entradas. Ahí las podéis conseguir. Porque ellos en el cartel no ponen el precio de las entradas, así que nada. Y luego estarán Silver Wave, Her Ancienity y Elix Nebula, en la sala Barracudas. Calle Brescia 19, metro Ventas. Anticipadas 8, taquilla 10. Se abre a las 9 de la noche. Y luego el domingo. Ah, espera, no, tengo otra por aquí del sábado. El sábado 18 también, saque mate en el disco Pub Tonos. Calle Villastar 4, metro Cercanías Villaverde Alto. Bus 22, 76, 86, 130, 131 y N14. A las 11 de la noche, entrada libre. Luego festival el domingo, festival Made in Pinto, y el lugar es en el recinto ferial y va a ser gratis. Y empiezan ya a las 13 horas, o sea a la 1 de la tarde con Laika Stone, a las 2 de la tarde Blue Ox y luego a las 7 contra pronóstico, a las 8 LSM y a las 9 Luxus Time. Todo gratis, así que ya sabéis. Esto es dentro de las fiestas de Pinto, ¿no? ¿Me has comentado a mí? Sí, fiestas de Cristo. Del Cristo de Pinto, ¿no? Pues sí, eso. Que el año pasado no pudieron actuar por la lluvia. Por la lluvia, sí, ¿verdad? Que llovió bastante, sí. Y este año, pues afortunadamente yo parece creo que este año no. Yo creo no que este año yo creo que no va a parar. Y otro por aquí que también. Que me han dicho que lo comente. Ah, sí, el del 15 de junio de Vegas Play con Invasor, que hemos puesto sí. Antes la música. Pues de... entonces, esta es el Eternal Fest 2, presentado por el gran Nacho Barrena, donde estarán Invasor, Vegas Blade y Etreum. Esto es en la Asociación de Músicos de Móstoles, calle Fragua 4, metro Universidad Rey Juan Carlos. Se abre a las 9 de la noche y... Se abre a las 8 y media y empieza a las 9, eso es. Y 10 euritos de eso entradita. Eso es. Así que hala. Muy bien. ¡Ya sabéis! Ya sabéis. Bueno, pues como ya sabéis, el programa se acaba. Y vamos a cerrar el programa de hoy, Estela, sí. Con una banda que nos han hecho llegar, La Maqueta. Es una banda sí. Que son de Madrid, viven en Madrid ahora, pero sí. Son de Galicia y de qué parte más hay. De Asturias y también, de aquí de Madrid también. Y de Madrid. ¿La banda de quién se trata, Estela? Pues Fame de Noite. Fame de Noite, muy bien. 5 temas tiene La Maqueta. Y vamos a cerrar pues con una de ellas, precisamente. Además, las podéis escuchar perfectamente en internet, que ellos la han subido en todas las redes sociales. Y podéis echar un ojo a los temas ahí en el internet, ¿no, Estela? Sí, claro. En el internet están. En internet están. Están todos colgados, los 5 temas. Y vamos a poner pues una canción para finalizar. El bosque se quema, ¿no, Estela? Sí, el bosque se quema. El bosque se quema, desgraciadamente. Finalizamos con esto. Un saludo para toda la peña y que lo paséis genial pues todos estos días y que la mansión vuelve. Esto es pasajero. Sí, esto, o sea, nosotros volvemos, ¿eh? Siempre estamos volvemos. Estamos aquí al pie del cañón, guay, aguantando frío, hombre, nieve, ya ves, todo, calor. ¿Te acuerdas cuando veníamos los días de las nevadas en Madrid? Ah, es verdad, sí. Aquello fue histórico. El programa La Mansión no paró, hay otros el que sí pararon. El programa La Mansión estuvo ahí. Estuvo ahí. Siempre estaba ahí. Estaba ahí deleitando. Sí. Mira, el Quillo dice que su dosis. Dice su dosis que buena, ¿no? Su ahí dosis de... buena, es que la necesito, no sé qué. Y toda la gente que nos... Sí. Joder, toda la gente que nos escucha es de agradecer, ¿eh? A toda la gente que nos está escuchando. Bueno, pues para finalizar, Para finalizar. Para finalizar, Estela. Señores oyentes. Señoras que nos estáis oyentes. Viendo en Instagram un momento en Estela Diegín. Exactamente. Ahí en Instagram. Que tenemos, por cierto, que van a sonar Fame de Noite, que estáis por ahí, que lo sé. Exactamente. Que vais a sonar ahora, así que atentos. Exactamente. Poner ahí la radio. Exactamente. En Instagram estamos también. Eso. Ahí también nos podéis contactar. Bueno, pues para finalizar, pues lo dicho, con esto. Fame de Noite. Hasta pronto.